regreso. Esperé que volvieras conmigo. Te esperé con los brazos abiertos para volver a formar nuestro nido. De repente me llegas con otro y mi cuerpo se llena de frío. No pensé que de mí te olvidara y por eso esperé tu regreso. Mucho menos pensé que con otro repartieras tu amor y tus besos. Sigo siendo el mismo inocente que no cree en la maldad de la gente. Ahora sé que ser bueno no basta. Ahora sé que el amor es mentira. Hoy comprendo que no me quisiste. Sin embargo, tú fuiste mi vida. Tú muy fácil que olvidas lo nuestro. Yo en mi pecho me apunto otra herida. Muestro tranquilo pa' que nadie se entere que sufro. No quisiera que el pueblo supiera que te quise y te amé sin medida. Aunque viendo las cosas con calma, es un golpe más que recibo en mi vida. Ahora sé que el amor es mentira. Hoy me entero que no me quisiste. Sin embargo, tú fuiste mi vida.